y en tu descanso ser el reposo y en tu camino ser el andar y al sol mande a avisar a la brisa que haga saber nuestro caminar. Aquí estoy.